mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Es que no soy nada y quiero ser tu florero. Para las abuelas. Para las selectores. Para las indignadas. Para las reivindicativas. Para las afortunadas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Las desgracias que me pasa yo, de mayor quiero ser un mujer florero. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Quieran ordenes siempre tus deseos. Porque tú sabes más de todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en esta semana del otoño, como siempre, está aquí a mi derecha Valle. Hola Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Está también Toñi, ¿cómo estás Toñi? Hola, muy bien, muy ajetreada ahora por la campaña, pero bien, bien. Muy bien. Tenemos a Sena, que ha vuelto, bienvenida Sena. Bien hallada. Y aquí calentando motores. Nos alegramos mucho de que hayas vuelto. Y tenemos aquí un infiltrado. Hola, buenas. Que se llama Dani. ¿Qué tal? Que ha querido hoy colaborar con nosotras. Se ha empeñado, es un pesado. Oh, que hasta que quiero. No ha venido. Estoy. Hasta que no se ha sentado, no ha parado. Bueno, y tenemos ahí, como siempre, a Sema en los cables. ¿Ema? Hola. Hola, Sema. Bueno, pues ya vamos a empezar, como siempre, con la... Dani ya sabe cómo funciona esto, porque es nuestro oyente, fiel, fidelísimo. Fidelísimo, de blog. Es un fan. Sí, y además tiene un programa luego también por ahí. Ah, bueno, el... ahora hablamos de eso, Dani. Pues vamos a hablar de las noticias locales. La noticia bomba de esta semana pasada fue... que ha tocado en Écija el cuponazo, ¿no? Sí, seis cupones han tocado. Seis cupones. Seis en el número 48.903. El número no sé, lo que sí sé es que le ha tocado a cada persona 35.000 euros. ¿Y ha caído personas que le hagan falta? Seis cupones. ¿Eh? No lo tiene ni idea, Toñi. No, eso ya no... Por lo menos que sean... Hombre, que no el dinero busca dinero, como se dice, pero por lo menos que sean personas que le hagan falta. Hombre, es una inyección para la economía cijana. Hombre, si le ha tocado a personas que le hagan falta, mejor. 35.000 euros de dinero. 180.000 euros, me parece que son, ¿no? Lo he hecho bien, la cuenta. No sé. 210.000 euros. Oh, claro, 35. No, vale. Va a tener que volver al colegio y aprenderte la tabla de multiplicar. No, además hay una cosa buena que ha tocado en la zona de Puerta Osuna, que es una de las zonas más afectadas por las inundaciones. Del año pasado. O sea que yo creo Pero que... eso digo, que si ha caído personas que le hagan falta... Pues... Sí, todavía hay muchas cosas para arreglar y se ven casas que, bueno, pues van poco a poco, pero sí, está bien, está bien. Bueno, la parte mala es que ha subido el paro este último mes de octubre. Y seguirá. Ya estamos en 4.782 personas, ya rondando los 5.000. Este mes ha subido el paro en 37 mujeres y 14 hombres. Las mujeres cada vez, ya lo dijimos aquí el otro día, está feminizando más la pobreza, porque... Lo están reduciendo otra vez, como dice, con las mujeres, con la pata quebrada y la cocina. Y en casa, y en casa. Y esto es que estamos en campaña de aceituna. Y ha bajado el paro, y esto, hombre, que siempre cuando está la campaña de aceituna Han ido más atrás. Y además a mí me choca mucho. O sea, me dices 14 hombres y 37 mujeres. Sí. Qué barbaridad. Porque las mujeres van poco a la situación. Aprovecho que eran pocas mujeres también, me parece. Sí, casi seguro, vamos. Bueno. Total. Y tenemos a esos hombres y ya mujeres también ahí delante de las instalaciones de las placas solares de Abengoa, que llevan ya 4 días, creo, por lo visto. Yo estuve ayer hablando con ellos y la verdad que hay casos realmente dramáticos y están muy enfadados, porque el ayuntamiento, cuando le concedió el permiso de obra, había un acuerdo con Abengoa de que iban a contratar a 100 personas en cada fase al principio y luego 30 fijos de la zona. Como son dos fases, serían 660 personas. Sin embargo, nos consta que no hay esa cantidad de gente que han dicho, porque han hecho subcontratas y han contratado a gente que viene de otros sitios. Entonces, la gente quiere hablar con el comité, con los representantes de Abengoa, se niegan. Hoy precisamente ahora mismo vengo del Consejo Local de Empleo y se ha hecho una resolución conjunta de todas las personas allí presentes instando a Abengoa a que negocie con las personas que están allí fuera. Bueno, y con el ayuntamiento también debería. Y con el ayuntamiento también. Porque de ahí salió. Claro, que ahora se arrepienten, ¿no?, de que fue un acuerdo verbal. O sea, que le bonificaron 1.200.000 euros con un acuerdo verbal. Y no sabe, todavía no se ha enterado de que las palabras se las lleva el viento y no sirven para nada. Diego, y ya está. Sí, una cosa que lo digan, pero un acuerdo, un contrato de palabra es tan efectivo como un contrato, como un contrato escrito, en un principio. Sí, pero luego nos atenemos a lo escrito, a lo que hay escrito y en los papeles, que es lo que vale, y se acaba lo demás. Se lo lleva el viento. Claro. De todas formas, pues esto es pues no se debía haber hecho así, porque obviamente, además, yo creo que perdonar a una empresa con una potencia tal, algo que lo va a hacer de todas formas, pues porque si me dicen, no, es que nos vamos y no a otro sitio, pues no, no es así. O sea, simplemente, pues se puede llegar a un acuerdo, pero se puede llegar a un acuerdo de yo contrato gente y entonces me agilizáis los trámites, me agilizáis, que es lo que estábamos hablando antes, me agilizáis trámites, suelo. En fin, suelo, os doy la licencia lo antes posible para que podáis, pero no, perdonar 1.200 euros, hoy 1.200 euros, estoy con las cifras, yo no sé qué me pasa con las cifras, pero bueno, que eso no se puede hacer, eso es una barbaridad que se hizo en su momento y para mí fue un error tremendo, pero vamos, pero ya hace tiempo que me parecía un error tremendo, no es pero una cosa. Esa política la sigue ahora también el PP que está en el ayuntamiento. Es que fue un acuerdo, creo, de varios grupos políticos, menos de Izquierda Unida. A la empresa que venga a instalarse aquí y no pague el 90%, se aprobó en el último pleno. Claro, es que esto es una cosa, me parece sin sentido. Y la aprobaron todos menos Izquierda Unida. Claro. Así que, bueno. Pues esperemos que se resuelva, porque esta gente, la verdad, que está desesperada. Hombre, gente. Bueno, el alcalde ha debido estar hoy, parece que quiere hablar con la gente de ahí de Abengoa y a ver si se. Porque, claro, hablar y presionar un poco, porque lo tiene en su mano, hacerlo. En fin, y que las cosas son como son. Es su trabajo. Claro. Y en esto están todos los grupos políticos de acuerdo y los sindicatos en apoyarles y en exigirle a Abengoa. Se va a hacer un escrito a Abengoa, eso puede influir, porque dicen que le importa mucho la imagen, están preocupados por la imagen. Sí, sí, además la Abengoa es del norte, ¿no? Pero trabajan con una empresa alemana también. Bueno. Pues ha empezado la campaña electoral también, ¿no? Vaya. Sí. ¿Estáis ya reflexionando? ¿A aquí no hace falta. Aquí tenemos, ya decidido. Aquí tenemos las ideas claras. Lo tenemos clarísimo. Sí, yo estoy reflexionada ya hace mucho tiempo. Yo sí, yo estoy en ello. Yo bueno, que soy más lento. Yo soy más lento. No fastidies. Eres más joven y tienes que pensarlo más. Exacto. Toñi, que está en esta movida, que ha estado el otro día cuando vino el José Luis Centella. ¿Qué te pareció? No. Ah, pues me pareció muy bien. Habló de algunos puntos muy interesantes. Del programa y de Izquierda Unida. De Izquierda Unida, efectivamente, y que realmente que la gente y todas las personas cuando vayan a votar no piensen que van a votar a Rajoy ni van a votar a Rubalcaba, que van a votar al que va por la provincia de, en cabeza de lista, por la provincia de Sevilla. Es decir, que lo sepan claramente. Luego ya es el Parlamento el que elige el presidente o presidenta, ojalá. Uh-huh. Pero, así que. Y que lo que tratan, que claro, a ellos Izquierda Unida va a aparecer menos en los medios porque dispone de menos medios económicos y entonces, claro, lo que intentan en los medios de comunicación es vendernos que no existen nada más que dos partidos, que es el PSOE y el PP. Claro, es que el otro día, por ejemplo, en el debate que hubo Rajoy y Rubalcaba, pues ahí faltaba claramente, por lo menos faltaba... Ahora tengo una persona que es Cayolara, que es la tercera fuerza. Sí. De alguna anécdota de ese debate y algunas cosas. Claro. Eso en las frivolidades. Ah, vale. Así damos que, la bienvenida a Loli Cecilia. Hola, Loli. Hola. Que es muy trabajadora y siempre llega con... Te vamos a dedicar una canción, Loli. Tiempo de llorar, anda. Crying Time, de Barbara Streisand y Ray Charles. Preciosa. Muy bien. Pero yo tengo ganas de reír. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you're gonna leave me. You feel pretty bad. I hope not. I can see that far away look in your eyes. Tell me it's true. It ain't true. ¿Os ha gustado la canción? Preciosa. Muchas gracias por dedicármela. Es que la Bárbara es la Bárbara. La Bárbara y Ray Charles es... pues. Pero está como la que hablamos en otro programa, con muchas operaciones. Bueno, en esta canción no, en esta canción estaba muy joven. Sí. Bueno, no sé si había hecho muchas todavía. Pues aquí nuestro amigo Dani se tiene que marchar, es un hombre muy ocupado, pero antes... le vamos a preguntar, porque es compañero de la casa, Y le vamos a preguntar qué es el programa, en qué consiste el programa que está preparando. Bueno, pues el programa no tiene un nombre definido, de momento, bueno, sí, no, estamos pensándolo, se llama Vicio Secreto. Hemos decidido cecearlo porque hay una cosa parecida, que está escrita pues en castellano y demás, entonces para que no haya problemas de que oye que te has copiado, que tal, que no sé qué, hemos decidido cecearlo para que por lo menos sea un poco diferente. Y además es muy divertido cecearlo. Vicio Secreto, es que es muda aquí, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Vicio Secreto. Entonces, pues tiene diferentes apartados, ¿no? Pues somos tres personas, de momento. Es que todo es todo una maqueta ahora mismo, porque lo preparamos hace nada. Fue casi sin querer lo de decidir hacer programas y demás. Entonces está un poco como en maquetación. Sí. ¿Y qué tiene? ¿Varias secciones? Tiene varias secciones. Tiene secciones. Tiene una sección para el recuerdo, que son series infantiles de cualquier época, quiero decir, desde que estaba TV1 solo hasta la que empezaron las cadenas privadas. Como la Heidi, por ejemplo, como Heidi, como Marco. Los frutis. Es que ya acaban de desvelar el del primer programa. Bueno, ¿en serio? Vamos así. ¿Y para qué lo desvelas tú si no dices nada? Bueno, no. Pero ahora hemos tirado la caña y ya está. Entonces, pues de series infantiles, noticias curiosas, que son verdad o son mentiras o imaginada. Después hay una sección que la hace Elena, que es de Rincones del Mundo. Cada semana, lo vamos a hacer cada dos semanas, tiene aproximadamente una hora y 30, una hora 45 de duración, y hemos decidido hacerlo cada dos semanas. Entonces hay una sección que se llama Rincones del Mundo. Cada dos semanas, o sea, cada programa, pues te traslada a un lugar. A un lugar o a varios lugares relacionados con el mismo, una misma, no sé, con una misma cultura, lo que sea, pero en dos partes del mundo quizás, en fin. Y ese tipo. Elena estuvo aquí en el programa. Como mujer emprendedora, me lo dijo. Como mujer emprendedora. Lo estuve escuchando, sí. Y nada, éramos convencidos para que tal, porque le gustan mucho los viajes, el turismo y tal. En fin, de hecho se dedica su a eso. Trabajo. Se dedica a eso y demás, como buena emprendedora. Y yo estaba leyendo un poco y tal, y va a quedar muy bien. Porque no es lo típico de. España, por ejemplo, pues le invadieron tal, en tal fecha, sino que son cosas curiosas de a lo mejor parques temáticos, bares, festivales, cosas que no te suelen contar, por así decirlo, las guías turísticas y demás. Uh-huh. Son cosas pues de más, profundizando un poco más en el lugar. Después, King tiene su sección, va a seguir con. Tendremos una reflexión diaria, que la colgaremos en la página de Facebook también y demás, y en el blog que pretendemos hacer, que está todo un poco también en construcción. Tenemos una reflexión y un cuento, pues con moraleja, con un cuento de pensar, de final que te hace pensar y demás. Hay que decir que King es el que hace el programa. ¿Cómo se llama? Tangadasca. Pero va a seguir con Tangadasca también. Él sigue con Tangadasca. De hecho, cogeremos pinceladas de Tangadasca para nuestro programa, para sus secciones, por así decirlo. Y después ya pues iremos añadiendo cosas. De momento lo que hemos hay más cosas ya. Y iremos añadiendo cosas. Y pretendemos hacer también un día una temática musical. Quiero decir, ejemplo. Un día rock español, la semana siguiente rock británico, la siguiente reggae, rock americano, jazz, blues, en fin, ese tipo así. Pero de momento vamos a hacer una ensalada. De momento vamos a poner un poquito de todo, desde flamenco hasta el heavy metal, hasta el. Vamos a hacer un pequeño. ¿Y cuándo calculas que empezaré? Pues queremos emitirlo mañana, por la noche. Esa es la idea. Pero como está todo tan un poco en construcción y demás, pues yo la idea es que sí, que lo emitamos justo mañana por la noche a partir de las a partir aproximadamente de las 9:30, 10 de la noche, nos dicen aquí el compañero que podrá ya escucharse el primer programa de Vicio Secreto. Se me iba la imaginación pensando otra cosa, sí. Y ya te iba a decir, me voy a apuntar, ¿por qué no me apunta a mí también? También en un futuro traeremos colaboradores, gente curiosa del pueblo, de pueblos de al lado, de que tengan algo que decir, tengan algo que contar. Uh-huh. Ya no puedo desvelar más nada. No, después lo de mí tiene otra hasta hora. Hasta aquí ¿no? he llegado, como decían en un 2-3. Que no hasta la aquí di, puedo no, leer. La di, no hasta lo aquí escucho, puedo yo. Leer. No, que lo de después. No, yo como me, el programa. Ahora que me iba yo a cambiar de programa, ya no me interesa. ¿No? Que lo repitirán, ¿no? Después, ¿no? Que no solo a las 10. Para que lo escuchen. El que no lo escucha a las 10, que lo escucha a otra hora. Claro, claro. Se remitirá pues ya el compañero de semana. Pone, que decide pone de madrugada, de las 2 para adelante, todo eso, que escucho yo la radio. Para los noctámbulos, ¿sabes? Los noctámbulos, para los mañaneros, para los que están de tarde, para todo. Bueno, pues temas muy interesantes, ¿no? Y contenidos interesantes y entretenidos y... Un poco de entretenimiento y un poco de cultura, un poco de risa, un poco de tal, habrá un poco de todo. Y un poco de vicio un poco de seriedad secreto. Y mucho vicio secreto. Bueno, pues además es toda gente joven, ¿no? Y hay que hacer cantera en la radio, porque... Claro. Hay que fomentar esta afición, ¿no? Que es muy buena y muy bonita. Muy bonita, sí, señor. Sí, señor. Muy sana. Muy sana. Pues enhorabuena, Dani. Estamos deseando escucharos. Gracias. Y que tengáis mucha suerte, que tengáis... No nos quitéis nuestros oyentes, nuestras oyentes. No creo. Haremos un ranking. A ver. El share es el que controla eso. Ya competiremos por a ver, el programa. ¿Quién escucha más? ¿Cuál es el más escuchado? Es difícil, pasar este. Porque no el nivel no es caro. Hombre, yo, este sé, nivel, yo sé que el listón este está nivel alto. Ya está. Es el creo alto. Que vamos por 1,5 millón diario, ¿no? No sé. Por ahí vamos. Más uno. De deseos. 1,5 millón de deseos. Okay. Bueno, pues. También se vive. No, nada, cuando tú quieras, aquí estamos también para recibirte. Muchas gracias. Y enhorabuena y que sigáis con esa ilusión. Y vosotras. Suerte. Que veo que es el programa 123. Uf, no nos quedará a nosotros para eso. No tenemos hecho el uno todavía, así que... El tiempo pasa volando. Bueno, muchas gracias y nada, ya nos veremos. Muy vale. Bien, muchas Adiós. Gracias a ti, Dani. Adiós. Pues vamos con un cuento... Porque el día 25 de noviembre es el día contra la violencia a las mujeres y hay un cuento que está, el que quiera ver las imágenes, está en la página de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, que se llama El maltrato sutil. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, le dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y le dijeron que si cambiaba el color de su piel sería más guapa. Y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta y se puso y sufrió sus primeros tacones y se sentía bajita y nada si no llevaba tacones. La dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y la dijeron que su pelo, y la dijeron que su cintura, y la dijeron que su pecho, hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no quererse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él. Y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. Música. Bueno, pues este es un cuento con mensaje, ¿no? Sobre los roles que nos hacen desempeñar a las mujeres, la imagen que nos obligan a tener y lo que nos hacen desde pequeñitas perder la autoestima, real como la vida misma. Pues vamos con los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Yo voy a recomendar un libro que he leído recientemente, que he descubierto una autora, que además es gallega, de Lugo, que se llama Marta Rivera de la Cruz, nació en 1970 y ha escrito un libro que se llama La importancia de las cosas. Y es una historia muy bonita, no es que sea un libro muy profundo, pero sí es una historia que es muy amena, un estilo muy directo y se lee muy rápido. Yo lo he leído en 2 días y está muy bien porque cuenta la historia de un hombre, de un perdedor, un hombre que no tiene ninguna intención de triunfar en la vida ni de competir con nadie. Sin embargo, se van dando una serie de circunstancias por las cuales él va triunfando en muchos aspectos, por ejemplo, en el aspecto del amor, en el aspecto de que es un escritor, y a veces, sin proponérnoslo, conseguimos cosas antes que si nos empeñamos en ella, ¿no? Y está muy bien. Esta autora ha recibido un premio Ateneo de Novela de Sevilla en 1998 con una novela que se llama Que 20 años no es nada, y también ha sido finalista del premio Planeta en 2006 con otra novela que se llama El tiempo de los prodigios. Yo os invito a leerla simplemente para pasar un rato agradable y engancha, la verdad que sí. Y vamos a recomendar también una película que me ha mandado un oyente para que la recomiende. Yo no la he visto, pero es de un director recientemente fallecido que se llama Fernando Ruiz Vergara y se titula Rocío. Es de 1980 y estuvo censurada, porque hablaba de la política que se gesta en la romería del Rocío. ¿Ah, sí? Es un documental, sí. Yo no lo has visto, no. Sema? Yo ¿Y no. te ha gustado? Y estaba y en los 80, lo censuraron. Censurado, en los sí, 80. Sí. Censurado. Y dicen que está muy bien y hay que verla. Es una, la verdad es que el tema a mí me recordaba mucho, según los comentarios que he leído, me recordaba una novela que leí de Alfonso Grosso que se titulaba Con flores a María y era también el tema del Rocío, los señoritos, las relaciones que había allí, las relaciones sexuales, sí, todo lo que vicios, que diría Dani, el vicio, sí. Sí, claro. Aparte de que no mucha gente va por temas religiosos, pero sí, claro, también hay que decir que hay de todo, ¿no? Pero y verdaderamente hay un rescoldillo, ¿no? Que sí, se ve de sí. En fin, cosas que no están muy relacionadas con la religión precisamente, o por lo menos se toman de otra forma. Pues vamos con nuestro espacio verde. Que no van por vocación, que van por divertirse, hablándolo en plata. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. We'll be right back. Parece que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar. Bueno, como estamos en época electoral, nos vamos a permitir aquí hablar un poco de la revolución ambiental que propone Izquierda Unida en su programa para las elecciones del 20 de noviembre. Izquierda Unida piensa que la propiedad y la gestión pública de los recursos naturales estratégicos, o sea, que los recursos naturales estratégicos, es decir, el agua, la energía, el aire y el suelo, es de propiedad y gestión pública. Apuesta por las energías renovables y apoya nuevas fórmulas de economía solidaria. Habla de que cada vez en el mundo, desgraciadamente, hay una separación mayor entre las grandes aglomeraciones urbanas o los estados industrializados y entre el mundo rural y el tercer mundo. Ya no sé si comentamos aquí un día que en el 2050 se prevé que solo un tercio de la población viva en el medio rural si seguimos así, si no se hace una economía sostenible, lo cual es muy grave porque supone el abandono del campo que ya se está dando, claro, en muchas zonas de España. Supone un gasto de energía, claro, muy importante, unos servicios públicos muy costosos para las ciudades y supone un chabolismo en todas las ciudades, en las grandes ciudades, como está pasando ahora. Claro, y además es que hay una voluntad por parte de mucha gente joven, mucha, de que le encantaría volver al campo, pero claro, le encantaría. Y de hecho hay mucha gente que está volviendo, pero para mantenerse tiene que haber una serie de reestructuraciones, de cambios, en fin, de cambios globales de todo esto, porque para poder subsistir, porque hay que darle la importancia que tiene al campo, que se nos ha olvidado que hay muchísimo campo y, como dices muy bien, el campo es público, el campo, la tierra, el suelo es público y tiene que, y lo tenemos que explotar pues todas las personas para poder seguir adelante y vivir y no enriquecerse en los bolsillos. Y porque ya hablamos aquí un día de que se está especulando con el campo también y con los alimentos, lo cual es muy grave, ¿no? Bueno, y con el gas, el agua y ya, todas ya, estas cosas, ya no te quiero ni contar. El agua me parece gravísimo también, a mí que se especule con ella. Después habla también de la ciudad, que tiene que tener la construcción de las ciudades unos criterios de sostenibilidad económica y ambiental, con amplias zonas verdes que unan al campo y la ciudad. Se habla del alquiler social para satisfacer el derecho constitucional a la vivienda, una política de alquileres. No olvidemos que desde 2007 ha habido más de 140.000 viviendas que han sido objeto de desahucio y han sido afectadas 180.000 familias, cuando hay 4 millones de viviendas vacías. Claro. Apuesta Izquierda Unida por los medios de transporte sostenibles y ambientalmente beneficiosos, como el ferrocarril, la bicicleta, el transporte público colectivo. ¿Qué más? Las tarifas, la creación de unas tarifas ambientales progresivas. Un programa serio de cierre de las centrales nucleares y después para el agua, que es un bien común y es un derecho de todas las personas, derecho al agua, no a las privatizaciones que se están haciendo de las empresas del agua, que están jugando con un bien que debía ser universal, ¿no? Hacer políticas de eficiencia, ahorro, reutilización y depuración integral y mantener la capacidad de renovación de los ríos, humedales, aguas costeras de transición y acuíferos. En fin, hay muchas cosas más del programa yo remito a la página web de Izquierda Unida, que ahí están todas las revoluciones de, que proponemos en Izquierda Unida, y esta solo es una parte, que es la revolución ambiental. Cosas muy lógicas, además, y para los que digan que si no, es que son ya, bueno, poco a poco se van, la gente se va dando cuenta que todas estas cosas de todos estos programas pues no son utópicos, sino que verdaderamente se puede llevar hacia adelante, y de hecho se necesita que vayamos hacia esas políticas. No veamos más que lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Quizá... También es una lástima cuando tú vas por el campo, por ejemplo, ahora cuando se va uno para Cañada Rosal, y yo estaba yendo 10 años y viniendo, y veía el campo tan bonito, y todo el paisaje precioso, y ahora ves aquello que han puesto ahora con las placas solares y demás, y aquello es horroroso, horroroso. Pero porque no se está haciendo un buen uso de lo que es la energía alternativa. Ya estamos otra vez especulando con la misma, entonces así no funciona. Así no va a funcionar. Lo bueno que tiene es que no es contaminante, pero para el ciudadano o la ciudadana le cuesta dinero, porque luego se lo pasan a las eléctricas y no suben. Claro, es que tal y como está concebido en estos momentos, ni da trabajo, porque no da trabajo, o sea, da trabajo unos meses y ya está, ni da trabajo, el campo está totalmente, porque sabéis que la tierra... que me lo dijeron ayer y me quedé, que donde se pone una placa solar, la tierra donde está puesta la placa solar se queda baldía durante 10 años. O sea que... No se puede sembrar nada, ¿no? Hay que buscar soluciones de alguna manera. A mí me parece que es una energía muy válida, y que, pero que no podemos hacer como se ha hecho con los parques eólicos, que es también una desproporción. Es que no sé, hay que buscar, lo que hay que hacer es que sea útil para todo el mundo, no para unos cuantos que se enriquezcan los bolsillos y especulen con ello. Vamos, que creo yo que tendría que ser así. Exactamente. Bueno, pues Loli está muy callada. Nada, estoy escuchando encantada todo esto que estáis diciendo, y además que pues os suscribo lo mismo, porque estamos en ello, que vemos, estamos anti las nucleares, no somos personas que nos gusten las centrales nucleares, pero tampoco nos bombardeen con lo otro sin estar bien trazado, ¿no? Efectivamente, tiene que haber un plan sostenible. ¿Sí? Sí, porque hay muchos pueblos que ya están protestando por los parques eólicos, ¿eh? Ya. Entonces dice, vamos a hacer las cosas pensando, ¿no? Y siendo equivalentes en espacios, y no todo en una misma zona, otros no, y así. Y tiene que haber un proyecto para que no se desertice el campo, para que no la gente no se vaya, ¿no? Claro. Hacer un proyectos para industrias de transformación, cooperativas agrarias, claro, formación agraria, botadoras, en fin, que la gente del campo se pueda... Que el campo daba mucho trabajo antes. Claro. Hombre, porque yo, mi marido, sembraba algodón, sembraba remolacha, sembraba maíz, y había todo el año trabajo en el campo. Claro. Que si la clare, que si la hierba, que si... Y ahora, después de que no siembran la mitad de las cosas, que con máquina lo arreglan todo. Es que además, y es como... que el trabajo que iban, las cuadrillas que iban tan grandes, que estaban los cortijos llenos. Y había trabajo en el campo, lo que ahora... Ya es que no se mira la producción, no. Se mira la subvención. La subvención. Claro, si esta es la... ¿Qué la... producto me da mayor subvención? Este, puede esto, ser que esto. Siembro. En los campos también. Pero es que la culpa es de Europa. Porque la política agraria no. Que está hecha por partidos de derecha, porque en Europa la mayoría de los partidos son de derecha. Sí. Y en el tiempo que estamos, daba la criatura la temporada de algodón, y se iban la familia entera y cogían entre el algodón y las aceitunas, cogían casi para comer todo el año, sí, porque se juntaban las familias enteras y había... Pero si es que ahora no hay nada, ahora no hay nada. Nada, pues... el campo también está marcado por los mercados. Bueno, vamos con cosas más frívolas. Do siete, de dónde saca, por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del diente? Bueno, pues hoy vamos a hablar de, no de lo que dijeron el otro día en el debate Rajoy y Rubalcaba. Vamos a hablar de las cosas que pasan detrás en el trastero. Entonces, bueno, de momento vamos a decir que el friolero, el debate, nos costó 500.000 euros. ¿Dónde? ¡Qué barbaridad! Oh, sí, sí. Los dos parece que se pusieron de acuerdo para ponerse el mismo traje. En azul oscuro, con sus corbatas azules con puntitos blancos. Las barbas muy bien recortadas. Lo único que cambiaron fue la camisa. Rajoy llevaba una camisa blanca y Rubalcaba una camisa azul. Otro, también hubo algunas confusiones de Rajoy al llamar a su oponente el señor Rodríguez. Y no era señor Rodríguez. La puntualidad de ambos fue fenomenal. Tipo británico. Llegaron la hora justa. Llegaron y lo metieron en la sesión de maquillaje, cada uno aparte, en sus respectivos camerinos. Rubalcaba comentó que en su camerino el calor era achicharrante, con más de 30 grados. Pobrecito. Y los cambios bruscos de temperatura no le venían bien, ya que hacía días que arrastraba una afonía y en estos momentos no era bueno que él estuviera afónico, porque tiene que ladrar su programa. Y aunque crean que la tensión era cortante, no. Lo cierto es que lo único que despertaba era expectación y curiosidad, al margen de que fuera en la calle, bastante lejos, porque todo estaba acordonado por la policía, había más de 200 indignados. Sin embargo, otros 200 que fueron invitados, no los indignados, los otros que entraron por otra puerta, entre ellos directores de los medios de comunicación, empresarios, llegaron dos horas antes. A Rajoy se le escapó también algunas palabrotas, que no las voy a decir aquí, porque vaya que nos escuchen los niños y las niñas, y algunas referencias un poco anticuadas, como pedirle una cinta. Eso de cinta ya no se lleva. Y el candidato socialista Rubalcaba llevaba un enorme gráfico para enseñarlo, pero se le olvidó enseñarlo cuando debía, en el momento justo. Rajoy, por su parte, llevaba una cuartilla que apenas se le veía entre las manos y además se equivocó, se ve que de geografía lo tiene fatal, situó en Cádiz varias localidades sevillanas. Cazalla, Constantina. ¿Ah, sí? Sí. No me enteré yo de eso. Por otra parte, en las redes sociales también estaba, se comentó... nervioso. ¿Qué? Tuvo un lapsus, estaba un nervioso. Lapsus, no lo sé, dice que estaba... Se veía en tranqui. Por otro lado, en las redes sociales también se comentó que Rubalcaba, que conocía mejor el programa de Rajoy que el suyo propio, utilizó la palabra programa y sanidad en 37 ocasiones. Y Rajoy, la palabra empleo 26 veces. Y los compararon los internautas con las hormigas tranca y barranca del hormiguero. Así que ya os podéis imaginar. Ay. Esa es la parte graciosa, lo que hay detrás. Yo como no lo vi. Ni yo tampoco lo yo vi. Yo no lo vi. Yo sí lo vi, pero confieso que me fustigué. Yo lo vi. Yo lo iba a ver, pero después no lo vi por problemas. Total, además no me interesaba verlo. Pero... Yo lo vi a ratos. A ratos. Yo la verdad que cuando veo esto, este programa, parece que solo hay dos partidos en toda España, me enfadé mucho, ¿no? Porque parece que solo hay dos partidos, es la imagen que se está dando a la gente, claro, para que no vote otra opción, porque si uno lo hace mal, pues voto al otro. Eso es lo que piensa mucha gente. Sí, sí, sí. Y hay más partidos para votar, como Izquierda Unida, por ejemplo. Entonces, allí debía de haber más personas. Y después también, no sé si se te ha olvidado o no te diste cuenta, Toñi, sí, pero metió la pata muy, muy Rajoy cuando dijo que él era partidario de la igualdad, porque él tenía muy buenas colaboradoras en su equipo, que además llevaban su casa. Qué fuerte, Dios mío. Estamos igual, ¿eh? Las mujeres tenemos que ser muy buenas colaboradoras y muy buenas fregonas. Sí, sí, protesto. Ama de casa. Pero lo peor es que Rubalcaba no le contestó, que yo esperaba que le contestara. Lo cual quiere decir que en su subconsciente. Pensó, no se dio ni cuenta. Pensó, si es verdad, no, mira. ¿No se dio cuenta o pensaba lo mismo que él? O pensaba lo mismo que él, claro. Pensaba lo mismo que él. Lo mismo que hay un anuncio del PP por ahí donde ella, una de las muchachas que está anunciando, en un taxi, lleva un pan en la mano, ¿no? Sí, sí, sí, ella, sí. Los otros no sé qué llevan, pero ella es la representa, claro. La de la cocina. La familia, la madre, el pan, es mucho. La cocina, sí. Es una portada de emprendedores y emprendedoras. El emprendedor es la mayoría, solo hay una mujer y precisamente la mujer lleva una tarta o una empanada o algo así. Vamos, que no podemos ser emprendedoras en otras ramas de la producción. No es que sea mala, tampoco es la rama. No. Pero nos encanta, cada una que somos muy válidas para cualquier otra rama. Vamos, muy válidas. Pues sí, la verdad que fue muy comentado. Bueno, y además hicieron ríos de tinta sobre el tema. Sobre la ropa, que si la corbata se la llevaba mal colocada, que si el micrófono no lo tenía bien puesto. Y parece que no, el contenido totalmente. Nada, total, van a hacer lo mismo los dos, son más o menos. Igual. Te digo, eso tanto dinero, monta, dinero monta tanto. Política. Por eso. ¿Estos dinero cuántos millones son en los que. ¿Cuántos millones son? 500 millones. ¿Cuándo que no daba soluciones con esos 2 millones? No, para verlo. ¿Para ver las dos caras? No. Son 81 millones de pesetas. Eso es mucho dinero. Ella tenía que haber quitado muchas patillas en medio. Pero si no es eso, es simplemente que yo a estos dos señores no voy a votarlos. Entonces yo, ¿por qué les tengo que pagar Que me pongan a que voy a votar, o a todos mejor, y así puedo elegir. Que yo he elegido. El Rajoy ya me cae, que me pongo hasta mala de verdad. ¿El debate del otro día, entonces, lo habéis visto? ¿Cuál? El que han actuado varios... No, lo habéis visto. Sí, al otro día hubo un debate que estuvo Llamazares y que yo no lo pude ver, pero me han dicho que estuvo bien. Mejor. Sí, mejor. Mucho más interesante. Hombre, al menos había la representación. Diversidad de opiniones. Claro. Para mí es mucho más interesante oír las opiniones de 5 personas diferentes que oír a 2 señores que los estoy oyendo constantemente. Diciendo un poquito. Es como la comparación que el otro día me hizo una persona que dice: eso es como si te pone garbanzo y lentejas y no te gusta ninguna de las dos. Claro. Comer otra cosa y ya está. Sí. Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿no? Zapatillas de cuadros preparadas. noche te haré la cenita. Mientras ves el partido o alguna revista. Y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero, de mayor quiero ser mujer florero, de mayor quiero ser mujer florero, de mayor quiero ser mujer florero, de mayor quiero ser mujer florero, de mayor quiero ser mujer florero, de mayor quiero ser mujer florero, de mayor quiero ser mujer florero, de mayor quiero ser mujer florero. Era la charla del pescado de Juan Perro. Juan Perro es premio nacional, le han dado el Premio Nacional de las Músicas Actuales del Ministerio de Cultura por su último trabajo, que se llama Río Negro, 30.000 euros. Se podría haber cambiado el apellido, el nombre, Perro. No, este, pero es el de Radio Futura, el antiguo, sí, Radio Futura. Sí. Sí, sí, no, su nombre es Santiago, Santiago Auserón. Auserón, uh-huh. Sí. Bueno, pues vamos con otras noticias. Del 15 al 29 de octubre fue el quinto encuentro de arte en territorios liberados del Sáhara Occidental en Tifariti, para reivindicar las libertades y los derechos humanos en el Sáhara. ¿Y a que no sabéis quién estuvo allí? Ni idea. Pues un ecijano que se llama Ramón Blanco. Oh, ¿ha ido? Nuestro amigo. No me digas. Sí, sí, Ramón, sí. Blanco. Qué ilusión. Yo sabía que él había... Quería ir. Sí, que había presentado su proyecto, pero no me había llegado la noticia de que él habían acogido, ¿sí? Pues sí. Y viene en diciembre, ahora actualmente está en Argentina, en Rosario, y viene en diciembre y lo traeremos a nuestra radio para que nos cuente sus aventuras. Pues eso es difícil, hombre, porque han ido personas de todo el mundo, artistas de todo el mundo, sí. Y no solo de pintura, sino de escultura, artes plásticas, escénicas, performances, de todo, de vídeo. Sí, sí, es un festival muy importante. Bueno, y precisamente se ha cumplido este 8 de noviembre el aniversario del asalto al Campo de la Dignidad, ¿os acordáis? Del año pasado, que echaron abajo 7.000 jaimas de la gente del Sáhara, que estaba reclamando de forma pacífica mayores medidas económicas y sociales. Allí hubo 20.000 personas y, debido a los ataques, murieron 13. Después siguieron las revueltas en las calles del Ayun. Y hubo muchas detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos de viviendas y de la población. Y en la actualidad todavía hay 24 activistas del Campo de la Dignidad que están en prisión preventiva, hace un año, preventiva, esperando todavía ser juzgados, pese a que la ley impide que el proceso se demore más de un año. Así que... ¿Cómo es la memoria, eh? Yo casi ya, yo, que además es algo que me interesa, casi ya me había olvidado de ese tema. O sea, que fíjate lo poco, lo que son los medios de comunicación, que cuando quieren que te olvides de algo, te olvidas. Es verdad, ¿eh? Es como el otro día que fue el parlamentario europeo, Willy Meyer. Y que fue. ¿Y no lo dejaron bajar del avión? No, y además le golpearon. Le golpearon. Y eso nos ha llegado una pequeña noticia así, ¿no? Sí. Pero cuando no quieren los medios, ¿eh? Hay que ver cómo están manipulados. Para eso estamos nosotras aquí, para hacer llegar la voz de las personas, de los saharauis y las saharauis. De quienes no tienen voz. Exacto. La voz y de los sin voz. Y que nos acordamos muchísimo del campamento, nos acordamos muchísimo de las 300.000 personas y más que están allí acampados esperando una resolución de este mundo que nos decimos el primer mundo, que no lo digo, pero es una... Entonces, que se permita eso todavía. Es que son de esas causas que hasta que no haya petróleo o no haya lo que sea, no se va. Más vale que se queden quietos por eso los otros que vayan a salvar, pero que lo tenemos que salvar por las buenas vías, que según nos llamamos mundo democrático, el primer mundo. Exactamente. Un saludo a todos los saharauis y a todas las saharauis. Más noticias, Loli. Has mandado una noticia de un trato discriminatorio a una pareja de gays, ¿no? Exacto. Pues hemos leído que dos jóvenes extremeños que estaban a punto de contraer matrimonio han visto cómo los responsables del lugar donde iban a celebrar su banquete de bodas cancelaban la reserva al enterarse de que eran gays. Esta pareja había invitado a su boda a más de 200 personas y prácticamente daban por cerrada la organización del evento. ¿Qué ocurre? Pues que llega la noticia que tienen los responsables de la bodega, que admitieron claramente que su principal accionista, Álvaro de Alvear, exigía la cancelación, dado que el hecho de que fuera entre dos hombres atentaba contra su moral personal. Entonces, pues aquí... Eso fue en Mérida, ¿no? En las bodegas Santa Marina de Mérida. Y hay una página de internet donde puedes firmar. Exacto. Sí. Así que desde estos micrófonos que hace un momento hemos dicho que somos la voz de los sin voz, pues no podemos permitir que ocurra eso. Y mirando un poquito más para abajo, pues vemos que en el programa del PP está, pues... Bueno, es que hace 5 años que ya se dirigieron al Tribunal Constitucional un recurso contra la ley que modificó el Código Civil Español para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, en esa misma página de Actuable podéis firmar también para que no ocurra, pero es que ellos ya lo dicen. El PP en su programa, pues que lo del... Lo del matrimonio gay. Homosexual. Exacto. Entonces. Sin embargo, el otro día no se atrevió en el debate Rajoy a decirlo claramente, que estaba en contra de. Esto de vive y deja vivir, no lo tiene nada claro. Se habla de cara a la galería, de cara a que la gente hable, pero después que te escuchen, pero cosas que te favorezcan, pero no dices cosas que sabes que te van a perjudicar y que a los medios, que de las personas que te van a escuchar no les van a gustar, entonces se callan la boca y se acabó. Y no, de todas formas, creo que no es tan fácil que cambien, ¿no? Esta ley, ¿sí? ¿Puede ser? A ver... Si son mayoría, y hace cuando... No, claro. Si se ha cambiado hace en agosto 2 artículos de la Constitución, o un artículo de la Constitución con tanta fuerza que tenía la Constitución, y la cambiaron así como así, imaginaros una ley del Código Civil. Vamos, sí, es sí, que... Sí. Es verdad, por el otro lado vamos a decir que sabemos de muchos restaurantes, de muchas empresas que están preparando y que están dedicadas a la boda de celebraciones de gays. Para preparar las celebraciones de sí, porque de ahí gays, también de gays, de lesbianas, transexuales y bisexuales. Exacto. Sí, porque han visto ahí un filón. Un filón. Bueno, y claro, verás que también debemos decirlo, pero surgen estas. Pero esto, yo creo que se tiene que normalizar, y esto es como la ley de fumar, o sea, que no puedes fumar en los esto, o, y que yo no sé qué oí en la radio sobre este tema y comentaban como que eso no lo podía hacer, por mucho que fuese su casa, o sea, su negocio, eso no lo podía hacer él porque lo amparaba la ley. O sea, no podía anular por esas razones un evento y que podía tener si tienen derecho de admisión, legales. No lo sé. Bueno, pero no debe ser. La cuestión es que está ahí, que lo hemos leído. Bueno, y a mí que... me consta que en Écija, que me dolió mucho, en una discoteca, el portero no dejó pasar a un gay. Porque le dijo, simplemente le dijo que no le gustaban los maricones, así se lo dijo él mismo. Uy, que yo le dije, vamos, yo no sé cómo no lo has denunciado, vamos, porque eso tiene, eso es delito. Sí, sí, eso es, claro, delito. Es claro que sí. No se puede decir eso. No te pueden discriminar por razón. Vamos, de que sexo. Eso pasó aquí en Écija, y sé yo quién ha sido. O sea que esas cosas, cuando pasen, hay que denunciarlas, porque sí, es sí. ilegal, eso no se puede hacer. Y hay que denunciar. Parece mentira que en esta época todavía estemos, ¿verdad? Bueno, con tantas cosas, denunciando tantas cosas. O sea, como cosas. Sea, tiene interés en tanto sitio, ¿no? Claro. Pues, ¿qué más? Vamos con una última mientras noticia. No, mientras de... entre con educación y no, pueden entrar en tanto sitio. Claro. Hombre. Mientras, vamos con una última noticia también que quiero yo resaltar, que es de una mujer argentina que se llama Fanny Edelman, presidenta del Partido Comunista Argentino, que ha fallecido recientemente a la edad de 100 años. Era secretaria de la Federación Democrática de Mujeres y vino a España como brigadista en las brigadas internacionales. Conoció a Antonio Machado, a Miguel Hernández y dio clases a los soldados republicanos. Y ha muerto recientemente, se le ha hecho un homenaje. Por cierto, hay un blog por ahí que se llama Loli Rodríguez Álvarez y se habla de esta mujer. ¿Cuántas personas hay por el mundo tan interesantes, verdad? Y que de repente dices, ay, va, fíjate, esta mujer, qué cosas tan interesantes. Sobre todo tenía. Mujeres. Sobre todo mujeres. Que fue muy importante. Hay que pues sacarla vamos. A la luz. Hay que sacarla a la luz. Sí, para que sirvan de modelo. Vamos con las convocatorias, ¿no? Venga. Yo tengo por aquí una exposición de fotografías de la Fundación Prodean, que estará abierta hasta el 17 en la sala de exposiciones temporales del Museo Histórico Municipal, y que esta fundación, debemos decir, que hace trabajos, sus proyectos son trabajos solidarios. Entonces esta muestra de fotografía es para ver lo que están realizando a nivel internacional. Entonces es un momento pues de pasarse por allí y de admirar el trabajo de estas personas. ¿Qué más? Tenemos el próximo día 15, es el día sin alcohol. Hoy estuvieron nuestras compañeras de Sombra y no, Nuevo Caminar. Nuevo Caminar. En el jueves con una mesa informativa. También estuvimos todos los partidos políticos, bueno, todos, el PSOE, PP, Izquierda Unida, repartiendo folletos entre la gente que iba el jueves. ¿Y qué más? Este sábado a 12 en la Sala Sol Mayor, otra vez Aurora va a repetir el concierto dedicado a Amy Winehouse. El viernes siguiente, 18... hay un grupo que se llaman Los Impacientes y el sábado 19 otro grupo que se llama Requiem. Todo en la Sala Sol Mayor, que creo que últimamente tiene un exitazo. Yo el último fin de semana no fui, pero cada vez va más gente. Ay, lo cual me alegra un montón. Sí. ¿Ahí donde han puesto un autobús para ahí, quizás? ¿No eso? No sé. Pues seguramente habrán puesto algún puesto tipo un de un autobús para ahí, no sé dónde. Puede ser. No sé si... Bueno, ¿tenemos teatro, Toñi? Pues el 17 de noviembre tenemos Mopa Producciones Espérame Despierto, que es jueves, género danza, y el 19 y el viernes 18 la compañía de Manolo Monteagudo, Así que pasen 5 años. Ambos empiezan a las 9. Y después, por otro lado, tenemos que a partir del día 10... Los días 10 o 11, 17 y 18 de diciembre tendremos una ruta guiada por la ruta de los conventos desde la oficina de turismo, que comenzará a las 10:45 y para inscribirse en el teléfono 95 590 2933, o bien en la calle Elvira número 1, que es la callejuela que hay dentro del Palacio de Benamejí. También este sábado, día 12, hay una marcha de senderismo organizada por La Raíz y el Club de Senderismo Los Ziquitraques, que sale a las 9:30 del Monumento a San Pablo en el Parque de San Pablo. Y después hay un arroz organizado por los Ziquitraques en el Bar de los Pepitos. Y el domingo también La Raíz hace una fiesta con un arroz campero. ¿Dónde? ¿Se sabe? Bueno, pues que llamemos a La Raíz para enterarnos. ¿Y qué más? Y ya podemos adelantar que, como siempre, el 25 de noviembre hay una manifestación contra la violencia a las mujeres, y el 24 en el teatro un espectáculo maravilloso que promete, que se llama Las pulgas de las cupleteras, cuya directora tengo aquí a mi izquierda y se llama Sena Esparza. Bueno, a ver lo que hacemos todos, que yo creo que será divertido. Será mensaje y bueno, y entretenido. Divertido. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sábado a qué hora? El sábado. ¿A qué hora? No, sábado el no. Viernes 24. Ah, el viernes 24. Viernes 24. Ah, vale. Sí, a las 7:30. Jueves 24, efectivamente. Viernes es 25. Debemos decir a nuestros oyentes que el calendario no lo tenemos aquí a mano, por eso siempre vamos así un poquillo. Prometemos tener un calendario más grande. Y no liarlos, que igual aparecen en el arroz el viernes 24 en el... Pues y, no. Y liar al público porque... No, no. Hay que... Ya os traeré yo uno de mesita para ponerlo ahí encima. Y el día 11 y 12, los días 11 y 12, tenemos en Córdoba el seminario organizado, como siempre, por la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que vienen personas muy interesantes, como por ejemplo Amelia Valcárcel, que el otro día hizo un programa en televisión, ¿lo visteis? Un trocito. La sí, filósofa, trocito, está, pero se puede ver en televisión a la carta, por internet, y la qué verdad mujer. Que... Qué mujer, qué lúcida es. ¿Eh? Sí, sí, un programa que además es de varios filósofos, o era de varios... No, es ella. Bueno, y hay comentarios de otras personas. De otras personas, sí. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. No sin antes decir que este programa... Ah, bueno. Que te tengo yo que decir una cosa de la piscina. Aquí... Hoy está hablando yo... Con... Vamos a abrir un apartado de que... Sí, porque ya estamos hasta el gorro. Yo hoy, cuando iba para la piscina, pues estuve hablando con Emete, y no está la hermana en lo de deporte. La delegada de deportes. Sí, ha ido a la piscina, que el día no me pilló a mí allí, si no la entero todavía mío. Que la que están conmigo aquí, dice, falta base para que te lo hubiera enterado. Mira, el agua ya es imposible, hoy ni media hora. Me ha tirado unos días, porque yo el otro día le canté las 40 aves encantadas, porque es que estamos hartas de darle las quejas. Y ha estado, pero hoy fría. ¿Tú te crees que nosotros, que somos todas personas mayores, que estamos con los huesos fatales y el agua, y la piscina es una... No el agua, sino es que está todo. Es una asquerosidad. Y yo se lo di a la UNITE hoy, digo, a ver si averiguáis algo, porque esto no puede ser. Claro. Hombre, sí, pero no puede ser, es que está todo... Vamos, 100%. Valle tiene toda la razón. Si es una piscina que en fin, que además está... Es climatizada, tiene que ser climatizada. Y más si es, en fin, aunque la gestión sea privada... Nosotros muchas personas mayores que vamos, como porque tengamos los huesos y te metes en el agua, como yo mismo, y a mí no me duele nada, y el agua fría es que... Hoy hasta la ducha que yo me duché, salió una milla caliente y me tuve que acabar de duchar con fría. Digo, para remate ya hoy. Vamos, es que este señor que está aquí, ¿se sabe algo de cómo va la gestión de la piscina? No sé. Bueno, fue una persona, un equipo técnico, sí, a verlo, y yo tengo el informe, y efectivamente corrobora que no está en condiciones. Claro. Lo de la temperatura dice que estaba a 29 grados. Sí, lo que él quiera. ¿Estaría cuando fue? Aquel día. Porque si pasa frío es porque tiene... Y estaba buena cuando estaba Luis, el que se fue. Luis y yo siempre, algunas veces, cuando estaba una milla fría, le decía a Luis, dale una milla mañana larga. Le decía yo siempre. Y siempre la tenía en su punto. Tendría su falta como todo el mundo tenemos. Pero era una persona agradable. Y tú hablabas con él. Pero este señor es que no te escucha. Es que tú hablas con él y no te da ni la cara. Hombre, pues ya se le acaba la concesión. Que no sé yo, que estamos todo el mundo, ¿eh? Hasta el gorro ya. ¿Se le acaba ya? Sí, ya mismo se le acaba. Sí, en febrero menos, termina. Menos todavía se va a molestar porque lo que le interesa es ganar. En febrero. E invertir poco y tener pocos gastos. Muchas pero gracias, pero pocos gastos. Es que es imposible, vamos. Es que no debe llegar ni a febrero. Te tengo en la piscina, ¿eh? Porque es que... Es obligación de la delegada de deportes gestionar eso y claro. Exigirle que cumpla las condiciones del contrato. ¿Eh? Como el otro día me le digo yo, es que ya hoy es imposible, otro día hace dos o tres semanas, que me explayé con la demostradora de mantenimiento. Digo, mira, a mí me da de pamplina ya, ¿eh? De que ya hace los chaitos de mantenimiento. Es que es demasiado fría. Y además es que está todo, guarro, es que está todo aquí. Vamos, es un 100%. Yo no, eso no puede ser. Mi hija que sube arriba y que va a muchos sitios, muchas cosas, es que está todo malamente. Eso es intolerable. Todo malamente. Totalmente intolerable, porque además es eso, es una gestión privada de unos señores que tienen esa concesión y que tienen que cumplir. Y en estos sitios hay hojas de reclamaciones, ¿no? Perdona, Valle. No se les hubiese terminado el contrato, se les podía perfectamente. Pero bueno, claro, eso ya depende de cada ayuntamiento cómo lo maneje. Pero esto hay que solucionarlo, porque de verdad, a mí me parece grave. Que una señora que va allí, ha tenido un negocio y fue un día y le pidió una hoja de reclamación. Y dijo que no la tenía. Dice, pues tú tienes que tener ahí un cartel que hay de hojas de reclamaciones, porque eso lo tienen que tener todos los establecimientos. Uy, pues eso, no, eso se denuncia, ¿eh? Eso es denunciable. Pues vamos, que va todos los días la mujer allí. Pues y le dijo que no la tenía. Pues que lo denuncie. Si no tienen hojas de... Señores, si ustedes no tienen hojas de reclamaciones, me están escuchando, ya se pueden hacer con ellas, porque mañana voy a ir yo a pedir una. Pues vamos ya terminando. Vamos diciendo que este programa lo pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com. En el blog nuestro de Las Somos Todas, en el Facebook, que también hay un Facebook de Las Somos Todas, y en la página de Hierbabuena también hay, de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, también hay un enlace. Y nada más, si queréis añadir algo más, pues si no, nos vamos y os esperamos en el próximo programa Las Somos Todas. Casita.